Thank you. corteza nuestra, roca amordazada, inerte secuencia abierta por ramblas cristalinas, rojas, amarillas, blancas, cuarzos luminosos, sagradas amatistas y ágatas misteriosas de arcanos y sabiduría. Colinas suntuarias narradas por el fuego y por el agua.